la virtud teologal de la caridad de que estamos hablando es una sola virtud por la cual cumplimos aquel precepto que el Señor dice que es el doble precepto, el primer precepto y el segundo semejante al primero, llamar a Dios y al prójimo. Hoy voy a tratar de la caridad teologal en cuanto con ella amamos a nuestro prójimo o a nuestros hermanos, como dicen los apóstoles en las cartas apostólicas, ¿no? Voy a leer sobre todo unos textos de San Agustín, de Santa Teresa y de Santa Teresita del Niño Jesús. Pero para encuadrarlos y ver de qué están hablando este Santo Padre y doctora de la Iglesia Santa Teresa y Santa Teresita, voy a releer simplemente, señalando un poco el contexto, unos pasajes de San Pablo y de San Juan, que a veces son, se nos olvidan, no sé, yo cada vez que los leo me resultan un poco sorprendentes, ¿eh? Hay un texto de la Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 8, que es realmente muy notable y digno de ser siempre recordado, ¿no? Que dice así, el texto que, sobre el cual vamos a centrarnos, dice: quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Y el contexto es este. Está hablando de otras cosas, de la obediencia a los poderes, ¿eh? De sumisión, no por temor, sino por conciencia, de pagar los tributos a los que sirven al poder establecido. Y después dice: pagad a todos lo que debéis, a quien tributo, tributo, a quien impuesto, impuesto, y a quien respeto, respeto, y a quien honor, honor. No quedéis debiendo nada a nadie, a no ser el amaros unos a otros, porque el que ama al otro ha cumplido plenamente la ley. Porque aquello de no adulterar, no matar, no hurtar, no codiciar, y cualquier otro mandamiento que haya, se recapitula en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, plenitud pues de la ley es el amor, la caridad, en que la caridad es exactamente el amor al prójimo, como se ve en ese contexto. Y en la Carta a los Gálatas, de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 14, se dice así. Es una concreción muy específica de esto. Haceos siervos unos de otros, porque la ley entera se consuma en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si los unos a los otros os mordéis y devoráis, mirad que no os aniquiléis unos a otros. Es decir, estos son los consejos morales de la última parte de la epístola, y dices: haceos siervos unos de otros, haceos esclavos unos de otros, porque la ley entera, toda ella, se consuma plenamente en esta sola palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo. En cuanto al texto de la Carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 13, que voy a leer solo 4 versículos porque es muy conocido, perdón, es la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Que después de hablar de los carismas, buscad los carismas más excelentes, todavía os muestro el camino más excelente. el más excelso que todo carisma. Si hablare las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviese caridad, no soy sino un bronce que suena o un címbalo estruendoso. Si poseyese el don de profecía y conociese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe hasta trasladar montes, pero no tuviese caridad, soy nada. Si repartiese todos mis bienes y entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tuviese caridad, ningún provecho saco. La caridad es sufrida, es benigna, no tiene celos, no presume, no se infla, no traspasa el decoro, no busca lo suyo, no se exaspera, no se anota lo malo, no se goza de lo injusto, sino que se goza en lo verdadero, lo disimula todo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Por el contexto y por varias de estas notas, es paciente, no tiene celos, no presume, etc., está hablando casi, yo diría, principalmente del amor al prójimo. También, claro, es la única virtud dialogal, es una única virtud también del amor de Dios, porque termina, subsisten ahora la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de ellas es la caridad. Lo que pasa es que la caridad es la misma en el hombre viador, en el hombre bienaventurado. Y la caridad se perfecciona en la patria celestial, como dice Santo Tomás. Y claro, se perfecciona no solo el amor de Dios, sino más plenamente el amor al prójimo, la patria celeste, ¿no? Y entonces hay que verla siempre así, como una cosa unitaria, ¿no? Esta cosa que permanece eternamente es el amor a Dios y al prójimo. Y hoy vamos a hablar sobre todo del prójimo, que ya digo, el propio texto de los Corintios ciertamente se refiere también a él. Aparte de los textos del Evangelio de San Juan, os doy el nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, el apóstol San Juan tiene la carta primera, que voy a releer algunos textos que deben seros familiares, porque los leo porque después leeremos textos de San Agustín, que tiene 10 sermones sobre esta epístola primera de San Juan. Dice así. Voy cortando, voy leyendo fragmentos. Mirad qué amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Ahora somos hijos de Dios y todavía no se mostró que seremos, pero cuando se mostrare seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Está contraponiendo los hijos del diablo. Todo el que no obra justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que oísteis desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No os maravilléis, hermanos, si os aborrece el mundo. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. El que aborrece a su hermano es homicida. En esto hemos conocido la caridad, en que Él, Cristo, dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. Quien poseyere los bienes del mundo y viere a su hermano tener necesidad y cerrare sus entrañas, ¿cómo la caridad de Dios mora en él? Hijos míos, no, hijitos míos, no amemos de palabra y con lengua, sino con obra y de verdad. Y después, en el capítulo sobre el discernimiento del espíritu de la verdad y el espíritu de error, dice así. Carísimos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Y todo el que ama, de Dios ha nacido y conoce a Dios. Quien no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que envió al Hijo suyo unigénito, envióle al mundo para que vivamos por él. En esto está el amor, no en que nosotros hubiéramos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió al Hijo suyo propiciación por nuestros pecados. Carísimos, si Dios nos amó así a nosotros, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Yo no me atrevería a decirlo, sino que lo acabo de leer en Santa Teresa de Jesús y en Santa Teresita. hay un peligro en la vida cristiana, que cuando uno, por ejemplo, hace ejercicios de San Ignacio, ¿cuánto ha hecho Cristo por mí hasta dar su vida? ¿Qué debo yo hacer y padecer por él? Pues dar la vida por los hermanos, porque esto es lo que él te dice. Dice más directamente esto que lo otro, que también, pero... El martirio en la Escritura, en el Evangelio, es morir por los hermanos, como Cristo. El martirio por la fe. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. El testigo de la fe da la vida por los hermanos. Y lo dice Santa Teresa y Santa Teresita y San Agustín. Tenemos el peligro de decir, si Dios nos ama tanto, hemos de corresponder al amor de Dios amando a Dios. Sí, pero San Agustín nos lo explicará enseguida. Si quieres conocer, si amas a Dios, ama al prójimo, que son sus miembros, ¿no? El texto de San Juan es muy explícito. Si Dios ha enviado a su Hijo para morir por nosotros, nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Y va siguiendo así todo el rato. Después viene aquel texto. Si uno dijese amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien no ha visto, a Dios a quien no ha visto, no le puede amar. Y este mandamiento tenemos de él, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Después viene, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, etc. Es reiterativa toda la carta y es riquísima las variaciones que va dando a ese tema. Y digo simplemente esos textos tan explícitos, quien ama al prójimo ha cumplido la ley se resume en esta sola palabra, amar a tu prójimo, llevar las cargas unos de otros y cumpliréis la ley de Cristo, para tenerlos presente en esos textos que voy a leer de estos santos, por razones así, diríamos, no sé, como de ambiente, porque a mí en principio es lo primero que he dado con ello y me ha hecho recordar otras cosas. Voy a leer Santa Teresa, porque es un texto realmente muy, muy bello y bastante sorprendente. Este texto que voy a leer es de las moradas. Como sabéis, el libro de tratado de su propia experiencia, ¿no?, de la vida mística, una de las obras de doctrina mística más sublimes de toda la historia del pensamiento cristiano, en que hablando a sus hijas, a las monjas, va diciendo, aquella que no es letrada, lo va diciendo a su manera, y lo dice, claro, de una forma perfecta, pero no sistematizada, así en plan de un tratado teológico, ¿no? Pero en fin, es una doctora de la Iglesia y este texto es superior a todos los tratados sistemáticos de teología mística que se han escrito, ¿no? En las moradas de Santa Teresa, las moradas quintas, los que conocéis el morada, ya las moradas, sabéis que las tres primeras son etapas ascéticas de la vida espiritual. En las cuartas moradas comienzan las cosas que llama ella sobrenaturales, o sea, las cosas en que actúan los dones del Espíritu Santo y ya no proceden por vía de psicología, de fuerzas humanas, movidas, ayudadas por la gracia de Dios, sino que comienza Dios a obrar en el alma su propia acción. Ya se pasa de los contentos espirituales a los gustos, ya se comienza a gustar Dios, se comienza a entrar en la oración de quietud, ya comienza a ser no una oración discursiva o de actos de entendimiento y voluntad, sino dejándose mover el alma por el don divino, la cuarta morada. Y en la quinta, bien lo dicho en capítulo anterior, sobre un estado de unión del alma con Dios, unión mística, y de repente pues se acuerda de que hay que dejar la cosa clara, y dice así: paréceme que queda algo oscuro. La monja que lo lea y que lo lea no se enterará bien de lo que quiere decir la madre. Pues hay tanta ganancia de entrar en ella, hay tanta ganancia de entrar en la quinta morada. Bien será que no parezca, quedan sin esperanza los que el Señor, aquellos a los que el Señor no da cosas tan sobrenaturales. Ahora, si os veis que es tan excelente la oración de unión, no resulte que las que la lean esto y Dios no les haya llevado este estado de oración de unión, que toda la actuación de los dones y los consuelos divinos, como constata siempre San Ignacio y Santa Teresa y San Juan de la Cruz, la iniciativa es del Espíritu Santo y Dios puede cortar en un alma de elevados dones místicos esta situación de unión, incluso simplemente para hacerla más santa, para decir, ahora vas a ver tú qué pasa, después de haber estado en aquel estado de unión, ahora vas a tener que luchar y remar como cualquier hijo de vecino, ¿verdad?, y ver qué puedes con tus propias fuerzas, ¿no? San Ignacio lo explica muy bien, que no solo es por la tibieza del alma, sino también por prueba, y simplemente porque lo que Dios da cuando quiere, también lo quita cuando quiere, porque muestra su soberanía sobre esos dones. Y hay almas santas a las que Dios no lleva por la vía del estado de unión, o durante una temporada las tiene, diríamos así, sin este estado de unión. Dice, como que es tan ganancioso entrar en la quinta morada, no vaya a parecer, no parezca que quedan sin esperanza a los que el Señor no da cosas tan sobrenaturales. Pues la verdadera unión, la unión con Dios, la verdadera, se puede muy bien alcanzar con el favor de nuestro Señor si nosotros nos esforzamos a procurarlo, con no tener voluntad, sino atada con lo que fuere la voluntad de Dios. Esto Santa Teresa lo dice por todas partes. Lo esencial de la santidad no consiste en otra cosa, sino en que nosotros queramos lo que Dios quiere. Si nuestra voluntad está unida a la voluntad divina, estamos haciendo lo que Dios quiere de nosotros. Entonces esto nos puede elevar, o bien un estado de, nos puede tener Dios en un estado de sequedad, un estado de consuelo, un estado de cuarta morada, un estado de quinta o de séptima, ¿no? O de noche oscura, o de, pero si nos, la unión verdadera con Dios es querer lo que Dios quiere. Oh, ¿qué de ellos habrá que digamos esto y nos parezca que no queremos otra cosa y moriríamos por esta verdad, como creo ya he dicho? Pues yo os digo, y lo diré muchas veces, que cuando lo fuere, que cuando que habéis alcanzado esta merced del Señor y ninguna cosa se os dé de esta otra unión regalada que queda dicha, que lo que hay de mayor precio en ella, lo que hay de mayor precio en la unión regalada que queda dicha, en la unión de mística de unión, es por proceder de esta que ahora digo, procede de que tenemos la voluntad. El alma que no está en gracia de Dios, en caridad de Dios, queriendo lo que Dios quiere, no puede, pone obstáculos, no va a recibir el don. Los dones del Espíritu Santo suponen la gracia santificante. La oración de quietud, la oración de unión, el desposorio, el matrimonio espiritual, supone la caridad teologal. Y es más importante la caridad teologal que la actuación de los dones, según Santo Tomás dice rotundamente. Lo más importante son las virtudes teologales, la caridad teologal, más que los dones místicos. Y dice que lo importante de la unión regalada es que procede, procede de esta unión de que estoy hablando ahora, de estar resignada a nuestra voluntad, alma de Dios. ¿Qué unión esta para desear? Querer lo que Dios quiere. Venturosa la alma que lo ha alcanzado, que vivirá en esta vida con descanso, y en la otra también, porque ninguna cosa de los sucesos de la tierra la afligirá, si no fuere, si ven algún peligro de perder a Dios, o ver si Dios es ofendido. Ni enfermedad, ni pobreza, ni muertes, es decir, las de los otros, a quienes aman, si no fuere de quien ha de hacer falta en la iglesia de Dios, que ve bien esta alma, que él sabe mejor lo que hace que ella lo que desea. Bueno, va hablando de otras cosas, las penas que se pasen en la vida, etc. Más de ser posible, no hay que dudar como lo sea la unión verdaderamente con la voluntad de Dios. Esta es la unión que toda mi vida he deseado. Esta es la que pido siempre a nuestro Señor y la que está más clara y segura. Ay de nosotros, qué poco debemos llegar a ella. Aunque quien se guarda de ofender al Señor y ha entrado en religión le parezca que todo lo tiene hecho. O que quedan unos gusanos que no se dan a entender. Hasta que, como el que royó la hiedra a Jonás, nos han roído las virtudes, con un amor propio, una propia estimación, un juzgar los prójimos, aunque sean pocas cosas, una falta de caridad con ellos, no queriéndolos como nosotros mismos. Que aunque arrastrando cumplimos, con la obligación para no ser pecado, qué frase esta, cumplimos con la obligación para no ser pecado, es decir, para no obrar cosas pecaminosas, arrastrando, ¿no? O sea, es pesado eso de no tener que pecar, digamos, ser buena persona. Arrastrando, cumplimos con la obligación para no ser pecado. No llegamos con mucho a lo que ha de ser para estar del todo unidas con la voluntad de Dios. O sea que ha cortado el tema místico y se instala en cumplir la voluntad de Dios con verdadera unión de voluntad. ¿Qué pensáis, hijas, que es su voluntad? Que seamos del todo perfectas para ser unos con Él y con el Padre, como su majestad le pidió. Mirad qué nos falta para llegar a esto. Yo os digo que lo estoy escribiendo con harta pena de verme tan lejos, y todo por mi culpa. Que no ha menester el Señor hacernos grandes regalos para esto. Basta lo que nos ha dado en darnos a su Hijo, que nos enseñase el camino. Ahora viene una cosa muy curiosa. No penséis que está la cosa en que si muere mi padre o hermano, conformarme tanto con la voluntad de Dios que no lo sienten. Y si hay trabajos y enfermedades, sufrirlos con contento. Bueno es, y a las veces consiste en discreción, porque no podemos más y hacemos de la necesidad virtud. ¿Cuántas cosas de estas hacían los filósofos? Quiere decir, es un problema de seriedad humana, pues si una cosa no tiene remedio, aguantarse. Esto también un estoico, pues decía que aunque se hundiese el mundo, no se perturbaría. En realidad, pues si hubiese un terremoto y si estuviese Barcelona, los que quedásemos vivos tendríamos que pensar, ahora ya que vamos a quejarnos, ya está feito eso, los muertos están muertos, la ciudad está destruida, esperemos qué pasa, y si se hunde el mundo entero, las ruinas le encuentran impávido. Esto es una obra de Horacio. Y aquí Santa Teresa, que seguramente esto le había soltado campanas, eso de los estoicos, pero dice, esto también lo hacen los filósofos. Aquí filósofos se contrapone a cristianos, como ocurre muchas veces, se contraponen cristianos, lo cual es frecuente también en Santo Tomás de Aquino y en todos los teólogos de la Iglesia. Filósofos, quiere decir, los que quieren resolver su propia vida con la razón humana, simplemente. Acá, dice, no, y aunque no sea de estas, de otras, que de tener mucho saber, ¿acaso las estas dos que nos pide el Señor? Amor de su majestad y del prójimo, es en lo que hemos de trabajar. Si no se trata aquí de resignación estoica, sino en amar, lo cual no hacían los filósofos, claro. Guardándolas con perfección, hacemos su voluntad, y así estaremos unidos con Él. Mas qué lejos estamos de hacer como debemos a tan gran Dios estas dos cosas, como tengo dicho. Ruegue a su majestad, nos dé gracia, para que merezcamos llegar a este estado. Que en nuestra mano está, si queremos. Por la correspondencia a la gracia, sin actuación de dones, no es un problema que no esté en nuestra mano, está en la mano de nuestra voluntad, cooperando con la gracia de Dios. Y entonces viene el párrafo por el cual he escogido esto, pero ya veis que el capítulo, está en un capítulo, en la quinta morada, se ocupa todo él de la voluntad de Dios. Ha cortado el tema místico para no desorientar a la gente, y dice, ahora vamos a hablar de lo esencial de estar unido con Dios. Además de la unión esta mística, hay una unión que es obligatoria y que es cuestión de querer lo que Dios quiere, que es que le amemos a Dios y al prójimo. Entonces viene un criterio para examen de conciencia. La más cierta señal que a mi parecer hay de si guardamos estas dos cosas, amar a Dios y al prójimo, es guardando bien la del amor al prójimo, es decir, la cosa del amor al prójimo. Esta es la más cierta señal. Si amamos a Dios, no se puede saber, aunque hay indicios grandes para entender que le amamos. Bueno, es el amor del prójimo, sí. Y estad ciertas que mientras más en este os viereis aprovechadas, más lo estáis en el amor de Dios. ¿Por qué es tan grande el que su majestad nos tiene? Nos, al que ama y al otro. Que el pago del que tenemos al prójimo hará que crezca el que tenemos a su majestad por mil maneras. En esto yo no puedo dudar. Importanos mucho andar con gran advertencia como andamos en esto, que si es con mucha perfección, y todo lo tenemos hecho. En esto, en el amor al prójimo. Porque creo yo que según es malo nuestro natural, que si no es naciendo de raíz del amor de Dios, que no llegaremos a tener con perfección el amor del prójimo. Pues tanto nos importa esto, hermanas, procuremos irnos entendiendo en cosas aún menudas, y no haciendo caso de unas muy grandes, y así por junto vienen la oración, que parecer que haremos y aconteceremos por los prójimos. Una oración se puede decidir a desear el martirio, etc. Y por solo un alma que se salve. Porque si no vienen después, conformes las obras, no hay para qué creer que lo haremos. Dice, no hagáis propósitos grandiosos, que por una alma vais a morir y después no hacéis pequeño servicio. Así digo de la humildad también y de todas las virtudes. Son grandes los ardides del demonio, que por hacernos entender que tenemos una, no teniéndola, dará mil vueltas al infierno. Tiene razón, porque es muy dañoso que nunca estas virtudes fingidas vienen sin alguna vanagloria, como son de tal raíz. Así como las que da Dios, están libres de ellas y de soberbia. Yo gusto algunas veces de ver unas almas, gusto, aquí lo dice con ironía, gusto, ya veréis qué gusto, es una ironía, ¿no? Es decir, que se divierte, Santa Teresa se ve que era muy divertida, ¿no? Gusto de ver algunas almas que cuando están en oración les parece que querrían ser abatidas y públicamente afrentadas por Dios, y después una falta pequeña encubrirían si pudiesen. Aquí el gusto tiene un sentido de tomadura de pelo, es decir, es curioso, ¿verdad? Es divertido, trágicamente. O que si no lo han hecho y se la cargan, Dios nos libre. Si no ha hecho una cosa y dice, bueno, culpa, Dios nos libre. En la oración se ofrecía todas humillaciones. Pues mírese mucho quien esto no sufre, para no hacer caso de lo que a solas determinó a su parecer. De lo que a solas determinó a su parecer, le pareció que lo proponía. Que en hecho de verdad no fue determinación de la voluntad, que cuando esta es verdadera es otra cosa, sino alguna imaginación que en esta hace el demonio sus saltos y engaños. Y a mujeres o gente sin letras, Santa Teresa siempre habla mal de las mujeres y de la gente que no sabe teología, ¿eh? Mujeres o gente sin letras podrá hacer muchos, muchos engaños, porque no sabemos entender las diferencias de potencias e imaginación y otras mil cosas que hay interiores. Se ve que Santa Teresa sabía que el mundo interior es muy complicado. Y ella que no era letrada, veía que no se acababa de aclarar. Pero cuando entendía una cosa, la preguntaba a un letrado y le decía que tenía razón, ¿eh? Y explica admirablemente muchas cosas de psicología, ¿no? O hermanas, ¿cómo se ve claro a dónde está de veras el amor del prójimo en algunas de vosotras y en las que no está con esta perfección? Si entendiésemos lo que nos importa esta virtud, no traeríais otro estudio. Pero viene una tomadura de pelo de la beatería, que es muy bonita. Cuando yo veo algunas almas muy diligentes a entender la oración que tienen, muy encapotadas cuando están en ella, que parece no se osan bullir ni menear el pensamiento, porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido, háceme ver cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la unión, que la unión es la unión de la voluntad de Dios, y piensan que allí está todo el negocio, en estar muy devotas. Que no, hermanas, no, obras quiere el Señor. Y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Si tienes algún dolor, te duela a ti, y si fuere menester, lo ayunes para que ella lo coma. No tanto por ella, como porque sabes que tu Señor quiere aquello. Esta es la verdadera unión con su voluntad. Y que si vieres loar mucho a una persona, te alegres más mucho que si te lo hacen a ti. Esto, a la verdad, fácil es que si hay humildad, antes tendrá pena de verse loar. Mas esta alegría de que se entiendan las virtudes de las hermanas es gran cosa. Cuando viéremos alguna falta en alguna, sentirla como si fuera en nosotros y encubrirla. Mucho he dicho en otras partes de esto, porque veo, hermanas, que si hubiese en ello quiebra, vamos perdidas. Si hubiese en ello quiebra, vamos perdidas. Plegue al Señor, nunca la haya. Que como esto sea, yo os digo que no dejéis de alcanzar de su majestad la unión que queda dicha. Cuando os viereis faltas en esto, el amor a las hermanas, aunque tengáis devoción y regalos, que os parezca habéis llegado ahí, y alguna suspensióncilla en la oración de quietud, que a algunas luego les parecerá que está todo hecho, creedme que no habéis llegado a unión, y pedid a nuestro Señor que os dé con perfección este amor del prójimo, y dejad hacer a su majestad, que os dará más que sepáis desear, como vosotras os esforcéis, y procuréis en todo lo que pudierais, esto, el amor al prójimo, ¿eh? Y esto es todo el capítulo, acaba, esforzar vuestra voluntad para que se haga en todo la voluntad de las hermanas, aunque perdáis de vuestro derecho, o olvidar vuestro bien por el suyo, aunque más contradicción os haga lo natural. y procurar tomar trabajo por quitarle al prójimo cuando se ofreciere. No penséis que no ha de costar algo que os lo habéis de haber hecho. Mirad lo que costó a nuestro esposo el amor que nos tuvo, que por librarnos de la muerte, la murió tan penosa con la muerte de cruz. Y este es el capítulo tercero. En la quinta moral, este capítulo está en el capítulo tercero. Y consiste todo él en decir que la unión esencial con Dios es cumplir su voluntad, que su voluntad es que amemos, y que sabemos que amamos, y amamos a un prójimo. Entonces todo lo demás es un análisis muy irónico de la... Supone que no amará al prójimo, pues uno se alegrará de ver que los otros tienen cualidades, procurará que no se vea que tienen defectos, tomará los trabajos de los otros, San Pablo, dejará de estar en su ensimismamiento devoto para atender a una enferma, para tal cosa, comerá menos para que coman los demás, etcétera, etcétera. Y esto dice que, examinaos en esto, la más cierta señal de que si guardamos estas dos cosas es guardando bien la del amor al prójimo. Este es un texto que, no sé, merece siempre ser leído mucho, es muy bello, es muy práctico. Y por eso he leído primero los textos de la Escritura, ¿no? Que parecen tan sorprendentes, que al prójimo ha cumplido la ley, etc. ¿No? Ahora voy a leer Santa Teresita, niño Jesús, y después, si puedo, volveré a San Agustín, que tiene cosas preciosas sobre esto. O tal vez, hay tiempo, sí. Si hay tiempo, los leeré los dos. Pero me gustaría no tener prisa en Santa Teresita, o sea que Santa Teresita la dejaré, si conviene, para continuar la otro día. Entonces, aunque quede media hora, pero voy a San Agustín, para que veáis cómo esta doctrina de Santa Teresa tenía una base patrística lejana, ¿no? Sobre la carta de San Juan, sobre el texto, nosotros amemos porque antes nos amó él, porque cómo pudiéramos amarle si él antes no nos hubiera amado a nosotros. O sea, nosotros amándole nos hicimos amigos suyos, porque él nos amó cuando éramos enemigos, a fin de hacernos sus amigos. El que nos amó primero y nos concedió que le pudiéramos amar, él nos amó primero y nos concedió que le pudiéramos amar. Todavía no le amábamos. Si alguno dijere yo amo a Dios y no amo al prójimo, es mentiroso. ¿A quién amas? A Dios. ¿Y por qué le amas? Porque él nos amó primero y nos concedió amarle. Amó a los impíos, ahora explica el amor de Dios, el amor que Dios nos ha tenido. Amó a los impíos para hacerlos píos. Amó a los injustos para hacerlos justos. Amó a los enfermos para hacerlos sanos. Amémosle pues también nosotros, ya que él nos amó primero. Amémosle también nosotros. Pregúntale a cualquiera si ama a Dios. Es curioso esto, se ve que ya estaba el cristianismo establecido, ¿no? San Agustín 416, pregúntale a cualquiera si ama a Dios. Dice, a gritos te confiesa, yo le amo. A gritos te confiesa. Él lo sabe, menos mal, que dice, él lo sabe, como San Pedro. Yo le amo, él lo sabe. Otro modo hay de preguntar. Voy a hacer otra pregunta. San Agustín ya sabe que si uno le preguntan si ama a Dios y es cristiano, dirá, sí, ama a Dios, Dios lo sabe. Hay otra manera de preguntar, dice, si alguno dijere, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un embustero. ¿Cómo pruebas que es un embustero? Escucha, porque quien no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Pues a San Juan. ¿Qué se sigue pues de allí? ¿Que quien ama a su hermano ama a Dios? Sí, por fuerza tiene que amar a Dios, por fuerza tiene que amar al amor mismo. ¿Acaso puede amar a su hermano y no amar al amor? Tiene que amar al amor. ¿Y qué? Por amar al amor, ya ama también a Dios. Por eso, justamente, si ama al amor, ama a Dios. Pues que has olvidado lo que antes has dicho. Dios es amor. Si Dios es amor, el que ama al prójimo ama a Dios. Este San Agustín aquí no tiene ninguna precaución, no tiene ningún peligro antropocéntrico, ni horizontalista, ni humanista, ni nada. Va diciendo tranquilamente lo que le sale del texto de San Juan al prójimo, aquel que venían del paganismo y que nunca habían hecho la experiencia de la caridad. Dice, ¿quieres ver lo que es la caridad? Ama al prójimo. Y este amor procede de Dios, como dice San Juan. Ahora pues a tu hermano y estás seguro. No podrás decir, amo a mi hermano, pero no amo a Dios. Así como mientes y dices, no amo a mi hermano, pero amo a Dios, así te engañas y piensas que amando a tu hermano no amas a Dios. Para amar a tu hermano has de amar a Dios, al amor mismo. Es necesario que todo el que ame a su hermano, ame a Dios. Mas si no amas a tu hermano, ¿quién ves? ¿Cómo vas a amar a Dios a quien no ves? ¿Por qué no ves a Dios? Porque no tienes el amor. Por no tener el amor, no ves a Dios. Dice, sigue San Juan, el que no ama no conoce a Dios. Y no tienes el amor porque no amas a tu hermano. Por eso no ves a Dios, por no tener el amor. Quien tiene el amor conoce a Dios, ya que Dios es amor. Y va diciendo, y por el amor se limpia más y más el ojo con que ha de ver aquella sustancia inmutable con cuya presencia has de alegrarte y de la que has de gozar eternamente en compañía de los ángeles. Corra pues ahora el hombre a fin de que algún día se alegre en la patria. No ame la peregrinación, no ame el camino. Séate todo amargo fuera de aquel que te ama hasta que nos unamos con él y podamos decir, has destruido todo lo que me separa de ti. ¿Quiénes son los que separan sino los que aman al mundo? ¿Tú qué harás? Prosigue diciendo el salmista. Para mí, en cambio, es cosa buena unirme a Dios. Todo mi bien está en unirme a Dios. ¿Por qué te unes con Dios? Yo te respondiera, para que él me dé, ¿qué te ha de dar? Él hizo el cielo, él hizo la tierra. ¿Qué te puede dar? Ya estás unido con él. Busca algo mejor que eso y él te lo dará. Es decir, a Dios mismo. El que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Este es el mandamiento que tenemos de él. Que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Magníficamente razonabas. Yo amo a Dios. Y a la vez aborreces a tu hermano. Oh, homicida. ¿Qué es eso de que tú amas a Dios? ¿No oíste más arriba que quien aborrece a su hermano es homicida? Y otro texto un poco más allá. Todo el que ama al que engendra, al padre, ama al que por él es engendrado, al hijo. Juntó enseguida el amor con la fe, pues la fe sin el amor es vana. Con amor es la fe del cristiano, sin amor es la fe del demonio. Ahora bien, los que no creen son peores que los demonios, más duros que los mismos demonios. Hay por ahí no sé quién que no quiere creer en Cristo. Ese tal ni a los mismos demonios imita. Hay otros que creen en Cristo, mas aborrecen a Cristo. Tienen la confesión de la fe en el temor de la pena, no en el amor de la corona. Estos son como los demonios que temían ser castigados, etcétera, etcétera. Añade hasta hacer amor, a fin de que se convierta en aquella fe de que habla el apóstol Pablo. La fe que obra por la caridad. Si has encontrado esta fe, has encontrado un cristiano. Has encontrado a un ciudadano de la ciudad celeste, has encontrado a un compañero de los ángeles, has encontrado a un peregrino que suspira en el camino. Júntate con él, sea tu compañero, corre junto a él, caso que tú también seas este. Todo el que ama al que engendró, ama al que fue por él engendrado. ¿Quién engendró? El Padre. ¿Quién fue engendrado? El Hijo. ¿Qué es pues lo que dice Juan? Todo el que ama al Padre, ama al Hijo. Y entonces sigue, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? Hace un momento hablaba del Hijo de Dios, y no de los hijos de Dios. Y aquí que solo Cristo se nos propuso como objeto de nuestra contemplación, y se nos dijo, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, y todo el que ama al que lo engendró, esto es al Padre, ama al que fue por él engendrado. Este es al Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sigue, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando parece que había de decir, en esto conocemos que amamos al Hijo de Dios. Mas justamente porque poco antes dijo, Hijo de Dios, habla ahora de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios son el cuerpo del único Hijo de Dios, y siendo él la cabeza y nosotros los miembros, uno solo es el Hijo de Dios. O el que ama a los hijos de Dios, ama al Hijo de Dios, y el que ama al Hijo de Dios, ama al Padre. No es posible que nadie ame al Padre si no ama al Hijo. Ni es posible amar al Hijo y no amar a los hijos de Dios. ¿A qué hijos de Dios? A los miembros del Hijo de Dios. Y amando se hace uno miembro, que se une por el amor a la trabazón del cuerpo de Cristo, y así resulta un solo Cristo que ama a sí mismo. Pues es claro que cuando los miembros mutuamente se aman, el cuerpo se ama a sí mismo. Si un miembro padece, todos los otros compadecen, y si un miembro es glorificado, todos los demás miembros se congratulan, texto de los Corintios. Y prosigue diciendo el apóstol, San Juan. Ahora bien, San Pablo, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros suyos. Hablaba poco a Juan del amor fraterno y decía, el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Mas si tú amas a tu hermano, tal vez pueda decirse que amas a tu hermano y no amas a Cristo. ¿Cómo no amas a Cristo si amas a los miembros de Cristo? Amando a los miembros de Cristo, a Cristo amas. Amando a Cristo, al Hijo de Dios amas. Amando al Hijo, también al Padre amas. La caridad, por tanto, no puede separarse. Escógete lo que mejor te parezca para amar. Inmediatamente, escógete lo que quieras. Comienza por el Padre, el Hijo, por los hombres. Inmediatamente se seguirá todo lo demás. Y, por ejemplo, yo solo amo a Dios. Solo Dios Padre amo. Mientes. Si amas, no puedes amar a Dios solo. Si amas al Padre, amas también al Hijo. Pero aquí me dices que yo amo al Padre y amo al Hijo. Pero eso sí, solo a Dios Padre y a Dios Hijo, Señor nuestro Jesucristo, que subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Yo solo amo aquí al Verbo por quien fueron hechas todas las cosas. El Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Mientes también, puesto que si amas a la cabeza, tienes que amar también a los miembros. Y si no amas a los miembros, tampoco amas a la cabeza. ¿No te espanta la voz de la cabeza que grita desde el cielo en favor de sus miembros? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguidor suyo llamó al perseguidor de sus miembros. Y amador suyo llama al amador de sus miembros. Y bien sabéis, hermanos, cuáles son sus miembros. Los miembros de Cristo son la Iglesia misma. Bien, como veis, los textos de San Agustín, que son incluso audaces y parecen exagerados en favor del amor del hombre, son la manera como los padres habían comentado las cartas de San Juan. Los textos del Nuevo Testamento, en que se habla de la inseparable semejanza del segundo precepto del primero, palabras del Señor en los Evangelios, o los textos en que dando esto por supuesto, insisten en amar al prójimo como el signo de la vida que Cristo nos ha traído, son, como veis, muy frecuentes. Hay más, yo he escogido unos cuantos porque son muy, muy centrales, muy explícitos, y dan mucho que plantear esta cuestión. Entonces, ya habéis visto San Agustín, como está haciendo exégesis del texto de San Juan y de San Pablo, como lo dice. Pero antes he querido que viésemos a Santa Teresa en este capítulo tan chocante, incluso, de la quinta morada, que de repente corta el hilo de la experiencia mística para invitar al examen de conciencia sobre el amor al prójimo, como señal de estar unidos con la voluntad de Dios. Entonces, ahora ya vamos a leer los minutos que nos queden a Santa Teresita del Niño Jesús, hija de Santa Teresa, como decía ella, y de San Juan de la Cruz, que decía que a la tarde del atardecer de la vida nos examinarán en el amor, y además decía que un solo movimiento de amor puro es de más provecho para la Iglesia que todas las obras juntas. Un pequeño movimiento de puro amor es más útil a la Iglesia que todas las obras juntas, con lo cual es un estímulo para el deseo ardiente, la plegaria, el apostolado, la oración, etc. Un solo movimiento de puro amor más útil a la Iglesia que todas las obras juntas. Pues Santa Teresita va a tratar esto, lo trata en dos capítulos de lo que se llamaba Historia de un alma, que eran los capítulos 9 y 10 de la Historia de un alma. Hacia la mitad del capítulo 9 dice así: Este es el escrito, los manuscritos autobiográficos, ahora más auténticamente publicados. Es el fragmento escrito a la Madre María de Gonzaga, la superiora. Entre las gracias innumerables que he recibido este año, no estimo como la menor la que me ha hecho de comprender en toda su extensión, no dice en toda su profundidad, es insondable, de comprender en toda su extensión, el precepto de la caridad. Y dice Santa Teresita, no había, llamé, nunca, profundizado esta palabra de nuestro Señor. El segundo precepto es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Santa Teresita. Me aplicaba sobre todo en amar a Dios. O sea, fíjese cómo Santa Teresa también dice que mucha gente le pasa esto, ¿no? Yo he dicho, si no fuese porque lo dicen Santa Teresa y Santa Teresita, uno temería decir que es un riesgo constante del cristiano hacer aquello que San Agustín increpa. Todos gritan, amo a Dios, Dios lo sabe, yo le amo. Vamos a preguntar de otra manera, ¿amas a tu prójimo? Entonces comienza la gente a ponerse nerviosa. Me aplicaba sobre todo en amar a Dios. Y es amándole como descubrí el secreto de estas otras palabras. No son los que dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Yo voy a hacer un comentario de circunstancias contemporáneas. Me parece que a veces nos da miedo, y a mí también me lo da, repetir esas cosas hoy, en que hay toda esa teología de un cristianismo puramente de amor al hombre, del ser para otro, de olvidar que el primer precepto al cual es semejante el segundo es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todas tus fuerzas. Se olvida, evidentemente, a Dios. En tiempos en que se olvida a Dios y se quiere hacer un cristianismo no religioso, así se dice, por teólogos que se han puesto muy de moda y han influido también mucho en el mundo católico, parece peligroso insistir en ese tema. Pero yo creo que tendríamos que pensarlo siempre mucho, prácticamente y doctrinalmente. Incluso para mantener pura nuestra fe y ayudar a que no la pierdan nuestros hermanos próximos. Por una razón muy sencilla. Porque se podría aplicar muy literalmente a nuestro tiempo, en la medida y en aquellas dimensiones en que nuestro tiempo presencia el olvido de Dios, la pérdida del sentido religioso, el antropocentrismo, aquello de San Juan, que se está cumpliendo proféticamente. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo vamos a tener miedo de hablar del amor? Cuando lo más patente, a la experiencia, es la pérdida del amor entre los hombres. ¿Cómo los hombres de hoy no van a olvidar a Dios? ¿Cómo van a conocer a Dios, que es amor? Cuando vivimos en un mundo que más gravemente que el tiempo de San Pablo en la carta a los romanos dice que los hombres se han convertido en hombres sin afecto. La experiencia del desamor, del desinterés por el prójimo, de la falta de solicitud por las urgencias de nuestro prójimo, es lo que encontramos cada día, en cada momento, en todas partes. Y por esto no conocemos a Dios, porque no amamos. El amor procede de Dios, nos será la fuente, porque no dejamos derivar el amor de Dios sobre nosotros, no amamos al prójimo, y porque no amamos, no conocemos a Dios. No hay ningún peligro de ponderar el amor al prójimo, porque constataríamos cómo se ha perdido en un mundo que fue cristiano cómo se ha perdido la experiencia del amor. Y no se ama, se habla, pero estamos en pleno egoísmo, en plena soledad. Y muchísima gente está dejada de la mano de los hombres, sus hermanos. De la mano de Dios, ¿no? Pero parecen dejados de la mano de Dios, porque aquellos que tendrían que representar a Dios no les entienden, ¿verdad? O sea que yo me parece que la experiencia precisamente de la falta del amor entre los hombres es una experiencia que el cristiano tendría que atreverse caritativamente a destacar, para invitar a amar a los hombres, saber que los hombres no se pueden amar sino desde Dios, y entonces sacar toda la carta de San Juan, no un pedazo, sino entera, entera, entera, completamente teocéntrica, no falta más. Explicaba sobre todo amar a Dios, y amándole descubrí el secreto de estas otras palabras. No son los que dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Esta voluntad Jesús me la hace conocer cuando en la última cena da su mandamiento nuevo, cuando dice a sus apóstoles de amarse como les ha amado él mismo. Me he puesto a pensar cómo Jesús amaba a sus discípulos. Y vi que no era porque tuviesen cualidades naturales, constaté que eran ignorantes, llenos de pensamientos terrenos. Sin embargo, les llama a sus amigos, sus hermanos, desea verles junto a él en el reino de su Padre, y para abrirles este reino, quiere morir en la cruz, diciendo que no hay amor más grande que de dar su vida por aquellos a quienes uno ama. Meditando estas palabras divinas, he visto cuánto mi amor por mis hermanas era imperfecto, y he comprendido que no los amaba, que no las amaba como Jesús las ama. Yo divino ahora que la verdadera caridad consiste en soportar todos los defectos del prójimo, no admirarse de sus debilidades, edificarse de sus pequeñas virtudes, pero sobre todo he aprendido que la caridad no debe quedar encerrada en el fondo del corazón, pues nadie enciende una luz para ponerla bajo el celemín, sino que se la pone en el candelabro para que ilumine a todos los que están en la casa. Me parece, madre mía, que esta antorcha representa la caridad, que debe iluminar, regocijar, no solo a los que me son caros, sino a todos los que están en la casa. Cuando el Señor en la antigua ley ordenaba a su pueblo amar su prójimo como a sí mismo, no había todavía descendido sobre la tierra. Y sabiendo bien en qué grado cada uno se ama a sí mismo, no podía pedir más. Pero cuando Jesús hace a sus apóstoles un mandato nuevo, su mandato, mandato mío, no exige ya solamente amar su prójimo como a sí mismo, sino que manda amarlo como él le ha amado, como lo amará hasta la consumación de los siglos. Oh Jesús, sé que no mandáis nada imposible. Conocéis mejor que yo mi debilidad y mi imperfección. Sabéis bien que nunca llegaré a amar a mis hermanas como vos las amáis. Si vos mismo, de mi divino Salvador, no las amáis todavía en mí, es por esto que queréis concederme esta gracia. Es porque queréis concederme esta gracia que habéis hecho este mandato nuevo. Oh, cuánto le amo este mandato, pues me da la seguridad que vuestra voluntad es de amar en mí misma a todos aquellos a los que me mandáis amar. Es decir, esto es una reflexión personal de el amor procede de Dios. El que ama es de Dios, el amor procede de Dios. Sí, lo siento. Cuando soy caritativa es Jesús únicamente el que obra en mí, pues yo estoy unida a Él más. Estoy yo unida a Él, cuanto más estoy unida a Él, más también amo a todas mis hermanas. Si quiero aumentar en mi corazón este amor, que el demonio ensaya de ponerme ante los ojos los defectos de tal o tal hermana, yo me apresuro de buscar sus virtudes y sus buenos deseos. Me digo que si la he visto caer una vez, puede muy bien haber obtenido gran número de victorias que ella por humildad ha ocultado. Y que incluso lo que me parecía una falta, quizá puede ser que a causa de su intención sea un acto de virtud. me cuesta tanto menos persuadirme de esto porque lo he experimentado por mí misma. Me explico una cosa. Hay aquí unas anécdotas de convento que tienen, a mi juicio, una validez de experiencia muy aleccionadora para cualquier situación humana. Un día, durante la recreación, vino la portera a buscar una hermana para una necesidad que señaló. Yo tenía un deseo infantil de emplearme en este trabajo. Y justamente la portera hizo escoger su elección sobre mí. Venid, necesito una que me ayude, y la señaló a ella. Entonces, dice, yo comencé a doblar la labor que estaba haciendo, estar cosiendo, pero bastante lentamente, para que mi vecina doblase el suyo antes que yo, pues yo sabía que le daría gozo quitándome el lugar, demostrando que ella estaba más diligente que yo. La hermana, que pedía ayuda, viendo que yo me apresuraba poco, dijo riendo, vaya, pensaba que no tendríais demasiado empeño en poner esta perla en vuestra corona. Pues, y vais muy despacio, y se llegó a la otra hermana a hacer el trabajo. Y toda la comunidad que yo había obrado por naturaleza, es decir, por pereza, para quitarse el trabajo del medio. Y lo hizo para ser feliz a la otra que tenía ganas de ir ella. No sabría decir cuánto este pequeño acontecimiento me fue provechoso y me hizo indulgente. Me impide todavía de tener vanidad cuando soy juzgado favorablemente. Pues me digo, cuando mis pequeños actos de virtud pueden ser tomados por imperfecciones, puede también ocurrir que se equivoquen llamando virtud a lo que no sea sino imperfección. Y repito entonces con San Pablo, me importa poco ser juzgado por un tribunal humano. Yo no me juzgo ni siquiera a mí mismo. El que me juzga es el Señor. Sí, es el Señor Jesús que me juzga. Y para hacer que su juicio sea favorable para mí, o más bien para no ser juzgado de modo alguno, pues que lo ha dicho, no juzguéis y no seréis juzgados. O sea, si quieres que quedes libre del juicio, dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Ella lo toma así, no me van a juzgar. Quiero siempre tener pensamientos caritativos. Vuelvo al Santo Evangelio, donde el Señor me explica bien claramente en qué consiste su precepto nuevo. Leo en San Mateo. Habéis oído que se dijo, amarás a vuestro amigo y aborreceréis a vuestro enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Sin duda en el Carmelo no se encuentran enemigos, pero en fin, hay simpatías, dice. Uno se siente atraído. Después de unas descripciones de psicología de monjas que son buenísimas, uno se encuentra atraído hacia tal hermana, mientras que tal otra, os haríais una larga vuelta para evitar de cruzaros con ella. Esto no solo pasa en Carmelo, no, pasa en todas partes. Entre familia, en la universidad, en el trabajo, en todas partes. Pues bien, Jesús me dice que esta hermana hay que amarla, que hay que rogar por ella, incluso cuando su conducta me llevaría a creer que no me ama. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué gratitud se tiene que tener de esto? También los pecadores aman a los que os aman. El Evangelio de San Lucas. Y no basta amarlo, hay que demostrarlo con obras. Uno es naturalmente feliz de dar gusto a un amigo, pero esto no es caridad. También lo hacen los pecadores, es lo que diría Santa Teresa, esto los filósofos también lo hacen. Y aquí que Jesús me enseña todavía, dad a cualquiera que os pida. Si os toman lo que os pertenece, no lo reclaméis. San Lucas, lo que sigue el sermón de la montaña. Dad a todos los que piden. Es menos dulce que entonces enseguida el alma se revuelve, se revuelta, cuando no ha sido confirmada en la caridad perfecta. Encuentra mil razones para rehusar lo que uno le pide de esta manera, ¿no? Que ocupa 20 veces menos tiempo que el que se ha tomado uno para hacer valer sus obstáculos y derechos imaginarios. Es decir, dice, bueno, lo hago porque me da la gana, ¿eh? No porque tú tengas derecho, pero conste que lo hago aunque no tenías derecho a pedirlo. Y si entonces haces un pequeño servicio que te cuesta menos tiempo y menos esfuerzo que el discurso que has hecho para que sepa que se lo haces por generosidad, y no porque ya tuviese derecho a pedirlo. Si es difícil de dar a quien pide, todavía es más dejarse tomar lo que le pertenece a uno sin pedirlo, sin reclamarlo. Oh, mi madre, digo que es difícil. Debo decir más bien que esto parece difícil, pues el yugo del Señor es suave y ligero. Cuando se lo acepta, se siente por enseguida su dulzura. Decía, Jesús no quiere que yo reclame lo que me pertenece. Esto debería parecerme muy natural, pues realmente nada me pertenece en propiedad. Religiosa con voto de pobreza. Pero de alguna manera vale para toda la vida esto. Debo, pues, regocijarme de que me ocurra alguna vez de sentir la pobreza de la cual he prometido con voto solemne. En otro tiempo yo creía no tener apego a nada, pero después que las palabras de Jesús me han iluminado, me veo muy imperfecto. Por ejemplo, si poniéndome al trabajo por la figura de la pintura, encuentro los pinceles desordenados, si una regla o un lápiz han desaparecido, la paciencia está cerca de abandonarme y debo cogerla con las dos manos para no reclamar con amargura los objetos que encuentro faltar. Las cosas indispensables puedo sin duda pedirlas, pero haciéndolo con humildad, entonces no falto el mandato de Jesús. Por el contrario, hago como los pobres que tienden la mano para recibir lo necesario. Si son rechazados, no se admiran de ello, nadie les debe nada. ¿Qué paz inunda la alma cuando uno se levanta sobre los sentimientos naturales? No hay gozo comparable a lo que gusta el verdadero pobre de espíritu. No hay gozo comparable al que gusta el verdadero pobre de espíritu. Si pide con desprendimiento una cosa necesaria, y que no solo esta cosa le es rehusada, sino todavía que se ensaya de quitarle lo que tiene, sigue el consejo de nuestro Señor: abandonad vuestro manto, al que os quiere parecer, el que pide el manto, dadle la túnica, ¿no? Quiere una cosa y dadle otra. Abandonar su manto es, me parece, renunciar a sus últimos derechos, considerarse como la sirviente, la esclava de los otros. También el texto de San Pablo: haceos unos esclavos de los otros y cumpliréis la ley de Cristo. Y hacerse el esclavo de los otros. Cuando uno le ha quitado su manto, no es fácil andar, correr. Por eso dice Jesús, entonces, aunque que puede hacer lo que Jesús le dice: aunque os quiera obligar a dar mil pasos, seguid con él todavía 2000 más. No me basta dar cualquiera que me pide. Debo ir por delante de sus deseos, estarme muy agradecida, muy honrada de servirla. Y se torna una cosa de mi uso, debería sentirme feliz de haber sido liberada de aquella cosa, de gente barrasá, de barrasé. Sin embargo, no puedo siempre practicar a la letra estas palabras. Hay ocasiones en que me veo obligada de rehusar alguna cosa, mis hermanos. Cuando la caridad ha lanzado profundas raíces en el alma, se muestra en el exterior. Hay un modo gracioso de rehusar lo que uno no puede dar, de modo que el rehuse haga tanto gozo como el don. Y es verdadero que uno se molesta menos en poner a contribución las que muestran siempre dispuestas a comprometerse. Sin embargo, bajo pretexto de que estaría obligada a rehusar, no debo alejarme de las hermanas. humanas que piden fácilmente servicios, porque también el Divino Maestro dice, no huyas del que te pide prestado. No debo tampoco ser cumplimentosa para parecerlo, con la esperanza de que otra vez la hermana que, a la que yo presto un servicio, que queda obligada conmigo, tal vez obligé es agradecido, me hará a su vez su servicio. Pues nuestro Señor ha dicho también, si prestáis a los que esperáis, aquellos a quienes, de quienes esperáis recibir alguna cosa, ¿por qué se os tiene que agradecer? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Vosotros haced el bien, prestad sin esperar nada y vuestra recompensa será grande. Sí, la recompensa será grande incluso en la tierra. En este camino no hay sino dar el primer paso, que es el que cuesta. Prestar sin esperar nada parece duro. Uno le gustaría más dar, pues una cosa dada ya no me pertenece, pero si la presto, dice, me vienen, yo necesito vuestra ayuda durante unas horas. Otro día tengo permiso para devolveros el tiempo que me dais, entonces yo haré vuestro trabajo. Aquí una ironía terrible. Cuando uno sabe bien que este tiempo prestado nunca será devuelto, uno le gustaría más decir, pues lo doy, más lo presto. Porque ya sé que no lo devolves, tú prometes devolverlo, pero después vas a lo tuyo y dejas al otro una estacada. No me devolverás el servicio, ¿no? Uno le gustaría decir, lo vuestro. Esto contentaría al amor propio, pues es un acto más generoso dar que prestar, y se hace sentir a la hermana que no se cuenta con sus servicios. Ah, cómo las enseñanzas divinas son contrarias a los sentimientos de la naturaleza. Sin el socorro de la gracia sería imposible no solo ponerlos en práctica, sino ni siquiera comprenderlos. Se acaba pautéis. Es que esto es una delicia, ¿eh?